Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien, huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso, volvió a decirles, «Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo y se moverá con libertad. Y hallará pastos, y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Bien, después de unas semanas, bueno, una semana que tuvimos de Semana Santa, que tocamos temas de Semana Santa, volvemos a nuestro estudio en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Antes de Semana Santa, acabábamos de ver la sanidad de un ciego, de una persona, un hombre que había nacido ciego y que Jesús lo sana. Y no es muy clara si este evento sucede inmediatamente después de eso o no. No hay ningún indicio de cuándo es este evento. Parece, los estudiosos dicen, parece que es cercano precisamente porque no hay ninguna referencia a otro tiempo. Y es una historia que empieza con una expresión que nos hemos acostumbrado mucho, pero que también es una expresión enigmática para las personas porque no se encuentra en ninguna otra parte, ni de la Biblia, ni de textos antiguos, es decir, de Grecia, de aquella época, de los primeros tres siglos, o dos siglos primero, los primeros dos siglos. Y son las palabras de cierto, o la nueva versión internacional dice ciertamente. Pero las palabras que dice Jesús son amén, amén. Jesús empieza diciendo lo mismo que decimos nosotros cuando terminamos una oración. Amén, amén. ¿Qué quiere decir? Estoy de acuerdo, así sea. Las personas, entonces es algo que Jesús quiere que aprendamos y que pongamos atención, porque también es muy interesante lo que dice en el versículo 6, no sé si se dieron cuenta. Pero esta historia con la que estamos tan familiarizados, justo a la mitad dice, no entendieron, así que les puso otro ejemplo. Y es casi el mismo ejemplo. Entonces, no nos confiemos con que es algo que ya hemos visto y hemos escuchado, porque les costó trabajo entenderlo. Entonces, yo creo que nosotros también debemos buscar por ahí alguna pepita de oro que Dios quiere que nos llevemos esta mañana. Entonces, este amén, amén, es como si alguien se para enfrente de ustedes y les dice, para que le crean, les dice algo así como, se los juro. O si fuera más joven, la neta, ¿no? La neta es esto. No sé qué dice la gente más joven, yo estoy diciendo joven como si yo fuera joven, pero es lo que nosotros decíamos, ¿no? Y como dije hace rato, Jesús va a usar dos historias, dos metáforas que hablan básicamente de lo mismo, tienen los mismos actores, los mismos personajes, con pocas variantes. Para que descubramos cuál es, para enseñarnos cuál es la esencia de su ministerio. Como dije hace rato, estamos familiarizados, sin embargo, el versículo 6 dice, Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras, por eso volvió a decirles, ¿no? Tres versículos si no entendieron y otros cuatro versículos para ver si entendemos. Pero bueno, tenemos la ventaja de que la hemos escuchado mucho más tiempo, que estamos más familiarizados con esta historia de Jesús. Y vamos a hablar un poco de lo que era ser pastor en aquellos tiempos. Como mencioné hace rato, bueno, leímos la historia de David, en donde él dice que peleaba con los animales salvajes, y con osos y leones, y a veces como que se nos hace extraño pensar en osos y leones por esta zona, pero recordemos, es una parte donde está cerca de África, y también del norte pueden venir los osos, pero bueno, No quiero meterme mucho en esta parte. Esta es la imagen de un redil que fue pintada en el siglo XIX, un redil en Arabia, pero los estudiosos están convencidos de que la forma en que se dibujó o que se pintó está basada en textos mucho más antiguos. Así era más o menos un redil. Estamos acostumbrados a verlos de las ¿cómo se llama? Corrales con más bajitos, pero aquí están, se ve que son más altos, hay una puerta, en la parte de atrás están donde se podían quedar las personas, aparentemente los animales un poco más libres. Había diferentes tipos de rediles, había unos que eran muy chiquitos, que eran, digamos, familiares, entonces yo tenía un terreno grande, podía tener un redil solo para mis ovejas y estaba bien. Pero había unos que eran como los estacionamientos públicos, entonces estaban cerca de las buenas tierras, y si había tres o cuatro pastores, que leemos en la Biblia que a veces pasaba esto, en la noche llevaban varias personas llevaban a sus ovejas a este lugar. Por eso es la importancia de que las contaban, por eso es la importancia de que alguien esté en la puerta, por eso es la importancia de que las llamen por su nombre. Podía haber varias personas llevando sus ovejas, pero entonces cada una reconocía la suya. Entonces pasaban por la puerta, ponían la vara y la vara era casi como el sensor, ¿no? Una, dos, que no se nos pasen más, tres, cuatro, y así las pasaban las ovejas. Y a la mañana siguiente se levantaban y se iban, seguían pastando. Generalmente había una persona, bueno, había una puerta, y si no había puerta, había una persona que se dormía en la puerta, y a veces había una puerta y una persona que se dormía en la puerta. ¿Cómo pasa ahora en los edificios públicos en las noches y en las mañanas, ¿no? Que hay un guardia que está viendo que todo esté en orden, quién entra y quién sale. Además, es muy interesante porque estos lugares ponían en la parte de arriba, algunas veces, ramas con espinas. Y me hizo acordarme de las paredes de los muros de Toluca que tienen sus vidrios, ¿no? O sus púas, ¿no? Obviamente no quieres... Te vas a brincar, pones las manos, no sé si alguien alguna vez hizo eso, y es terrible. Yo sí, una vez me corté, pensé que no cortaban tanto, y mi mamá no estuvo muy contenta con este experimento que hice. Pero bueno, cuando estaban adentro, no corría ningún peligro, obviamente, ¿no? Bueno, o estaban protegidas de la mayor parte de los peligros, es decir, ninguna se iba a perder, ninguna se iba a espantar, iba a correr lejos, o iba a llegar algún depredador y se lo iba a llevar. O ladrón, porque existen las dos posibilidades. Correr más peligro con los ladrones, que son un poco más... ¿más qué? Astutos que los depredadores, ¿no? Y entonces vamos a hablar... La primera parte nos habla de dos personajes, que es el ladrón y el pastor. Y hay un contraste que hace Jesús hablando del pastor y hablando del ladrón, lo que hace cada uno de ellos. Los versículos, los primeros dos versículos muestran esta diferencia que nos parece obvia, de hecho es obvia, de cómo se acercan a los rebaños. Y dice así el texto: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es el ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Y normalmente podemos pensar que el redil es un lugar seguro. Y también sabemos que la iglesia debería ser un lugar seguro, debe ser un lugar seguro. Y solamente debe haber una puerta debía haber una puerta, nos dice el Señor Jesús, para que entren las ovejas. Al rato nos va a decir, yo soy la puerta, yo soy el camino. Y no estoy hablando de una iglesia... en sentido físico nada más, sino la iglesia de Cristo, que es la iglesia universal, desde el principio de la historia hasta el final de la historia. La única manera va a ser Cristo. La puerta está vigilada. Había una caricatura que quizás vieron algunos de ustedes, que son más contemporáneos míos, que era precisamente este lobo que se llamaba Ralph, y no me acuerdo cómo se llamaba el perro, pero siempre estaba ideando cosas para robarse las ovejas. Y siempre me gustaba porque estaba casi siempre desde arriba viendo las cosas, ¿no? Como un ladrón. Y esta era una caricatura, y de hecho en la caricatura eran amigos el perro y el coyote, nada más era el lobo, y nada más era su trabajo, y tenía que golpearlo, y el otro tenía que robarlas. Pero Jesús explica la naturaleza de un ladrón. Y nos dice, no entra por un lugar que es obvio, que es la puerta. Entra por otros lugares. Y debemos preguntarnos, ¿qué es lo que, cómo entran a las iglesias, a las familias, los que son ladrones? El portero, dice, le abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz, pero a un desconocido jamás lo siguen. Más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Y la mayoría de nosotros no tenemos mucha experiencia con ovejas. Vemos las caricaturas, nos acordamos también de Benito Juárez que tenía sus ovejas y bueno, antes en Toluca había algunos, todavía aquí sobre las torres vemos algunos niños que a veces llevan sus animalitos. Pero Leon Morris, un maestro de Nuevo Testamento, explica que los pastores de Oriente en aquella época tienen un llamado especial para sus ovejas y que, contrario a lo que pasa en nuestro país, que generalmente los pastores van atrás de las ovejas, dice que allá los pastores caminan adelante de las ovejas y lo siguen. De hecho, hay un señor que, un viajero, hubo un señor que se llamó B.H. Morton, que fue conocido como el inglés viajero por excelencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y que escribía para revistas muy, muy conocidas en aquella época. Era parte de del National Geographic, que ahora es una revista y un canal, pero era parte de este grupo selecto de viajeros, que no eran viajeros de turistas, sino viajeros exploradores. Y dice, escribe él en un libro que se llama In the Steps of the Master. Dice él en un libro por ahí del 35. Una mañana muy temprano vi algo extraordinario en un lugar no lejos de Belén. Ciertamente, dos pastores habían pasado la noche en una cueva con sus rebaños. Las ovejas estaban todas juntas y llegó la hora en que los pastores debían partir camino. Uno de los pastores se paró frente a cierta distancia y comenzó a llamar. Primero una, luego otra, después cuatro o cinco animales corrieron hacia él. Así hasta que todo su rebaño estaba con él. Es interesante, ¿no? A veces, bueno, yo lo ubico con mis perros, y aún así a veces le quiero que una entra y otra se queda afuera, y digo, no, y las dos se paran. Y, a ver, Carmi, y ya cuando empieza una, la otra se empieza a acercar, no. Pero es la familiaridad también con la que uno pasa con sus animales. ¿No? De hecho, seguramente todos tenemos historias donde reconocemos voces de personas. Cuando te hablan por teléfono, y te saludan, ah, hola, ¿cómo has estado? Y dices, yo los conozco, pero no tengo este número, ¿quién es? Y tratas de reconocer el voz de la persona. Yo cuando era chico, y no sé si todo nos pasó también, algunas veces me metía en problemas en la casa. Mi mamá puede dar testimonio de eso. Pero, ¿qué cosa? Pero aprendí una cosa, y no sé si a todos nos pasó, pero podías reconocer los pasos de tus papás. Podías reconocer, ahí viene mi papá. A mi mamá no se enoja por esto, entonces lo puedo seguir haciendo. ¡Ay, viene mi mamá! Y era algo en el ritmo, en la fuerza, había algo que te hacía reconocer los pasos de las personas. ¿Por qué? Porque todos los días estás oyéndolos, porque estás poniendo atención. Pero también tenían un efecto positivo. En las noches, cuando estaba oscuro, cuando tenía una pesadilla, o no quería estar solo, oía los pasos, ah, es mi mamá, ah, es mi papá, están en la casa, no estoy tan solo, ¿no? Entonces, tenían también un efecto positivo. ¿Y cómo es que siguen las ovejas? ¿Cómo es por qué los siguen las ovejas? Bueno, como dije hace rato, es porque están familiarizadas con la voz de las personas, con las instrucciones de las personas. A mi perra, una de mis perras, le digo, Middle, Y es la única que sabe entender, que yo abro la pierna y se tiene que poner abajo de mí y poner su casa, su cabeza enfrente. La otra no tiene la menor idea de lo que pasa. Pero reconoce mi voz. Y si alguien lo hace, generalmente no le hacen caso. La imagen de las ovejas es algo que era frecuente. Y a pesar de que era frecuente, no entendieron las personas. Los reyes con frecuencia son descritos en muchos libros no cristianos, que no están dentro del canon, como pastores de su pueblo. Ahora también sabemos que Jesús es descrito, y de hecho nos toca la próxima semana, como el buen pastor. Él mismo se describe como el buen pastor. La pregunta para nosotros es, ¿qué voces nos dan confianza? ¿Qué voces reconocemos? Porque tenemos que admitir que en una sociedad con muchísimos medios de comunicación, con tanta conectividad, escuchamos muchas voces. Hay muchas voces alrededor de nosotros que estamos escuchando continuamente. En las noticias, en los influencers, no me gusta esa palabra, pero así se llaman, los influencers, que nos prometen bienestar, que nos prometen paz, que nos prometen prosperidad. Y hay políticos, economistas, filósofos, ideólogos, las tendencias. ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces? ¿Cómo podemos reconocer que sí es una voz, que sí es una voz que Dios está utilizando? Es más, ¿cómo es posible reconocer que su pastor, en este caso yo, estoy hablando la palabra de Dios? Porque desafortunadamente la iglesia evangélica tiene historias trágicas. En estas últimas 3 semanas ha habido escándalos mundiales en 2 o 3 iglesias. Gigantes las iglesias. Evangélicas las iglesias. ¿Cómo podemos reconocer la voz de nuestro pastor? Cuando oramos, pedimos que Dios nos guíe y nos lleve. ¿Y qué es lo que dice? Que nos da tranquilidad escuchar esa voz. Que nos da tranquilidad reconocer la voz. Pero la única forma en que podemos reconocer la voz de Dios es si estamos atentos a su voz. Tranquilidad que nos debe dar saber que Dios es fiel y verdadero y que su palabra siempre se va a cumplir. Por eso es que las ovejas van a él y no se espantan. Las ovejas que no son de su redil, dice que no le hacen caso, se alejan. Y muchas veces elegimos iglesias y muchas veces elegimos congregaciones porque nos gusta la música, porque nos gusta el tipo de corte social, económico que tiene la iglesia, y no nos fijamos en el contenido de los mensajes, en el contenido del sermón que se está predicando. Hay muchas iglesias donde se predica prosperidad, prosperidad, todo te va a ir bien. De hecho, tuvimos una persona que nos visitó y nos dijo, en mi iglesia hay gente muy rica y jamás oyes hablar de enfermedades, jamás oyes hablar de necesidades, de desempleo. Y entonces dices, ¿qué lugar tiene el Evangelio para esas personas? ¿Dónde hay necesidad para estas personas? Debemos ser capaces de reconocer la voz de Dios porque leemos la Biblia. No nada más los domingos, sino todos los días. Estar familiarizados con las instrucciones que nos da Dios. ¿Qué nos dice Dios de nuestro diario andar? Porque a veces hemos reducido la iglesia a no matarás, no, como a una serie de preceptos, casi como los fariseos, que esto es lo que hacemos, esto es lo que hacemos, esto es lo que no hacemos, esto es lo que no hacemos, pero Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que nuestro corazón sienta esta confianza de que es la voz de Dios. Puedo estar confiado. Puedo estar confiado. La voz de Dios se puede confundir fácilmente si no conocemos la palabra de Dios. Tenemos ejemplos como Jim Jones, que mató a más de 960 personas cuando empezó como una iglesia muy sólida. Y no es el único. ¿Y saben qué? Solamente los hijos de Dios pueden reconocer la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que su espíritu, el espíritu, aquí está, el espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, tenemos una convicción profunda de que Dios es Dios y que si Dios es Dios, entonces todo lo que Él dijo es cierto y todas las profecías se van a cumplir. Y si nos habla del cielo y del infierno, son reales. Una de mis preocupaciones es que la mayoría de las personas en la iglesia hemos olvidado la idea del cielo y estamos súper metidos en el mundo. Estamos súper metidos tratando de ganar todo lo que se puede ganar en este mundo y que nos dé seguridad y que nos dé confianza y que nos dé placer y que nos dé todo en este mundo porque ya no va a haber nada más allá. Pero Dios nos dice, eso, esto es temporal, esto es eterno. Entonces puedo confiar en que si Dios dice que me va a cuidar y me va a proveer, que Dios me va a cuidar y me va a proveer. A lo mejor no voy a tener todo lo que alguna vez me imaginé, pero estoy seguro que Dios va a proveer para mí. Y si me toca enfrentar dificultades, como vemos en muchos lugares en la Biblia que sucede, dice, no se preocupen porque el Espíritu les va a decir qué deben contestar. Tenemos que tener esta seguridad. Los tiempos son difíciles. Vemos por todo el mundo, no nada más México está polarizado, todo el mundo está polarizado. Cada vez son más extremas las derechas y cada vez más extremas las izquierdas. Y cada vez una u otra hablan más violentamente y más apocalípticamente de lo que están haciendo los demás. Ah, es que se va a acabar el mundo, es que van a hacer esto. ¿Y nuestra confianza? Está en Dios. ¿Se va a quebrar la economía? Se va a quebrar porque Dios quiere, no porque yo tenga capacidad de mejorarla. ¿Se van a acabar los recursos naturales? Se va a acabar por mi mala decisión de no usarlos y porque Dios está permitiendo que no se recuperen rápidamente. Y los cristianos y mucha gente oímos 3 horas las noticias y 10 minutos la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que se nos queda en la cabeza? ¿Qué voces vamos a reconocer? Vamos a reconocer la voz de los noticieros, pero no la voz de Dios que dice, yo estoy en control en todas las cosas. Si se cae un pajarito es porque yo quise. Si se cae un cabello de tu cabeza es porque yo quise. No puedes agregarle ni un centímetro a tu estatura, dice el Señor. Esto debe darnos confianza, esto debe darnos seguridad. Y no es que uno esté como, uy, no me va a pasar absolutamente nada, soy inmortal. Obviamente somos seres humanos y nos afectan las cosas, pero debemos tener la confianza en que Dios va a proveer, en que Dios va a hacer su plan, va a cumplir sus planes a pesar de todas las cosas que están sucediendo en el mundo. No hay nada, no hay nadie que pueda oponerse a la voluntad de Dios. Eso nos debe dar confianza. Eso debe hacernos como las ovejas que nos acercamos a Dios porque escuchamos su voz y decimos, ah, sí, Dios promete que va a estar conmigo. Ah, Dios promete que su futuro es mejor. Dios promete vida eterna. Puedo descansar. Puedo descansar. Y nuevamente, cuando Jesús dice estas cosas, la gente no entiende y entonces dice, bueno, tengo que ponerles otro ejemplo. Si quienes escucharon esto, dije el 6, ya lo mencioné hace rato, se quedaron con dudas, se rascaban la cabeza o nada más estaban pensando las cosas por acá y todavía seguían pensando en sus ovejas. Es probable, como dije hace rato, que como la imagen típica del pastor de aquellas épocas era la del rey, algunos pudieron haber pensado que Jesús era el Mesías que estaban esperando. El Mesías que ellos estaban esperando para librarlos de los romanos, no el Mesías que venía con el plan de Jesús de morir en la cruz. Y luego después dice, volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta. Aquí cambia un poco, hace rato era podemos asumir que él era el pastor que entraba por la puerta, pero dice, ciertamente yo les aseguro que soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. La imagen sigue siendo parecida, siguen las ovejas, sigue habiendo el ladrón. Pero el pastor ya no es mencionado y ahora Jesús es quien dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. ¿Y qué es la puerta? La puerta es un elemento en una construcción por donde podemos entrar y salir. Podemos entrar y salir por otros lados, podemos salirnos por una ventana, pero es incómodo. Podemos brincarnos la barda, pero es incómodo. La puerta es el lugar especial para hacerlo. Está diseñado para eso. Está diseñado para que haya comunicación entre el interior y el exterior. Y Jesús está diciendo, yo soy esta puerta. Solamente puedes atravesarla si pasas por mí. Si estás buscando en otro lado, no lo vas a encontrar. Y no solamente eso, sino que Él vigila y está atento para que no haya peligros del exterior que atenten contra el interior. Jesús está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe ninguna otra forma de llegar a Jesús. No existe ninguna otra forma de tener la paz y la tranquilidad que Dios ofrece, sino a través de Jesús. ¿Hay otros caminos? Hay muchos caminos. La sociedad ofrece muchos caminos. Ahora vamos a ver el versículo 8. Dice, todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y bandidos. Es un versículo difícil de entender porque sabemos que Jesús tenía en buena estima a algunos de los profetas. De hecho, él en Juan 5:46, en este mismo libro, dice, si le creyeron a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Entonces, tiene buen concepto de Moisés. También dice en Juan 5:8-56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que me vería, que vería mi día, y lo vio y se alegró. Entonces, todos los que vinieron antes no se refiere a todos los profetas, aunque sabemos que hubo muchos malos profetas. Cuando leemos los profetas, leemos que dice, por ejemplo, Jeremías, no les hagan caso a esos otros profetas porque ellos no están hablando de parte de Dios. Cuando leemos a Isaías, leemos las mismas palabras. Entonces, siempre ha habido un remanente. Se refería entonces a los fariseos. Es posible que algunos, porque había algunos fariseos que eran buenos. Ya vimos a Nicodemo, a José de Arimatea. Entonces, lo que piensan los estudiosos es que Jesús estaba hablando de la jerarquía en general. Aquellos que están tratando de ofrecer algo que no es el Evangelio. Ahora, Jesús no está sugiriendo que nos volvamos anarquistas, no dejen todos estos que son los que nos han puesto las leyes y vamos a hacer cada quien lo que queramos. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, yo vine a cumplir la ley. Es lo que dice Jesús. No he venido, dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Y por qué dice esto? Porque en su época, mucha gente estaba siguiendo, bueno, todos los judíos estaban siguiendo a los fariseos. ¿Y qué querían los fariseos? Que la ley se cumpliera al pie de la letra. Está bien, Jesús no está diciendo no lo hagan, pero Jesús está diciendo tu corazón debe estar envuelto en esto. Tu corazón debe estar metido en esto. Jesús por eso también dice más adelante, pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Jesús quiere nuestro corazón, no quiere nada más actitudes. Nuestra obediencia debe comenzar con un acto humilde de reconocer que necesitamos la salvación. Si no reconocemos que necesitamos la salvación, no podemos rendirnos ante Jesús. Porque Jesús entonces es un maestro nada más. Porque Jesús es una persona sabia nada más. Porque Jesús entonces es un iluminado. Pero cuando reconocemos que la vida eterna depende de Jesús, que Él es la puerta, la única puerta por donde debemos entrar, entonces Jesús se vuelve nuestro Salvador. Entonces nuestro corazón le pertenece a Jesús. Entonces ya no dependo de si soy una persona moral, ya no dependo de si soy una persona buena, ya no dependo de lo que dice la demás gente de mí. Fue lo que hizo el hijo pródigo. Reconoció su necesidad y se acercó y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Y nosotros debemos acercarnos igual. He pecado, Señor, necesito pasar por esta puerta. Porque uno de los errores más frecuentes que la gente cree y que a veces la iglesia cree es que somos cristianos o abrazamos cualquier religión para ser buenos, para ser mejores personas. Y por eso te dicen, es igual cualquier religión, porque al final todas buscan ser buenos. Y nosotros decimos, ah, no hemos reconocido la voz de Dios, porque ¿para qué vino Jesús? ¿Para que seamos buenos? Para ser salvos, para dar su vida por nosotros. Si queremos ser buenos, podemos unirnos a los francomasones. Ellos son buenos. Podemos hacernos musulmanes. Ellos son buenos. Bueno, no los extremistas, claro. Pero son más buenos que nosotros. Ellos les dan de comer a los pobres. Ellos aceptan, ven a una persona que está caminando en la calle y le invitan a comer. Es parte de su religión. No toman, no fuman, no tienen más mujeres que su esposa. Vamos a volvernos musulmanes. Si nuestro objetivo es ser buenos o budistas. Pero Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere transformarnos profundamente y nos dice, Jesús es la única puerta por la que puede ser transformados. Aquí es donde empezamos a reconocer la voz de Dios. Dios quiere que sea bueno o que sea salvo. Y obviamente, cuando soy salvo, mi vida empieza a ser transformada y actúo de buena manera. No es que soy salvo y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y es salvo, siempre salvo. No. Bueno, sí. Sí, pero no quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera. Debemos recuperar el sentido original del Evangelio y del cristianismo, que no somos seguidores de Jesús para ser buenos. No somos seguidores de Jesús. No es nuestro fin principal. Somos seguidores de Jesús para que la gente hable bien de nosotros, como buenos ciudadanos, como buenos estudiantes, como buenos trabajadores. Somos buenos porque Jesús ha muerto por nosotros y nos está transformando. Y lo que quiere es que seamos salvos. Porque una vez que somos salvos, es cuando empieza este proceso de santificación, este proceso de soy mejor, no porque debo ser mejor para impresionar a los demás, que era lo que hacían los fariseos, sino soy mejor porque amo a Jesús y yo sé que esto le gusta a Jesús que yo haga. Que le dé un vaso de agua al pobre, Dios quiere que lo haga. Nos dice eso su palabra. Que ayude a las viudas y a los necesitados, Dios quiere que lo haga. Son buenas acciones. Pero no como una obligación, sino porque estoy movido en el interior, porque Dios me está dando un nuevo corazón. Y por eso dice Jesús, que nos ofrece vida abundante. Dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, es enfático Jesús, soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Qué gran diferencia! El ladrón tiene malas intenciones. El ladrón nunca piensa en beneficiar a la persona a la que roba. Aunque pensemos en Robin Hood. ¡Ay, pobrecitos! Personas que son ricas y son esclavas de sus tesoros. El ladrón lo que quiere es apropiarse de algo que a alguien le costó trabajo y él quiere evitar ese trabajo. No desea esforzarse, sino tener lo que tienen los demás sin hacer el trabajo que se requiere. Por eso no le interesa matar a las personas. Por eso no le importa agredir a las personas. Por eso no le importa hacer que las personas desprecien a otras personas. Pero Jesús nos dice, yo vengo para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Y tienes que pasar por mi puerta, no por ninguna otra puerta. Nada de lo que el mundo ofrece va a poderte dar esta libertad, esta provisión y esta vida abundante. Porque podemos ser engañados de que nuestras posesiones nos dan tranquilidad y nos dan una vida abundante. Pero veamos la vida de las personas más ricas del mundo. Personas que se han divorciado una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Esto no fue su, no es una vida abundante. Y las podemos ver y no tienen vida abundante. Y podemos ver nuestro propio carácter y podemos ver si estamos viviendo una vida abundante o no estamos viviendo una vida abundante. Hay un músico que se llama John Michael Talbot y él fue monje por mucho tiempo y da sus conciertos, está en su concierto y le dice a las personas, ¿son cristianos? Sí. ¿Son creyentes? Sí. ¿Saben que Dios da alegría al corazón? Sí. Dice, infórmenselo a sus caras. Y entonces la gente se da cuenta, oye, vengo bien jetón. Dios nos da esta posibilidad. Nos da la posibilidad de que leamos las noticias y nos puede dar coraje, pero no va a ser lo que maneje mi vida este día. Porque lo que va a manejar mi vida este día son las promesas de Dios, la presencia de Dios, la voz de Dios. Y obviamente todos queremos tener la paz que Dios ofrece, la abundancia que Dios ofrece. Pero hay muchos enemigos que están tratando de robarla. Hay muchas voces y cada uno podemos poner atención al tiempo que escuchamos las voces que no son de Dios y que tanto influyen en nuestra vida. Que tanto nos hacen alejarnos de Dios. El enemigo las usa para quitarnos la paz. Y al final todo lo que el mundo está ofreciendo es engañoso, porque sí provee alegría, pero es temporal. Las drogas, las posesiones, los celos. La gente entre más dinero tiene, más se preocupa de que le van a robar. Entonces nos guardamos y nos alejamos y estamos preocupados, ¿dónde guardo el dinero? ¿Dónde guardo el dinero para que no lo sepan que lo tengo? Para que no me lo quieran quitar. Es fácil caer presa de caminos falsos, de tocar en puertas falsas, de buscar en puertas y caminos que no son la puerta que Dios ofrece, que no es el camino que Dios ofrece. Inmoralidad, adicciones, libertinaje, hedonismo, la exaltación del ego. ¿Por qué las personas ya no permanecen juntas? Es porque si estoy contigo, impide mi desarrollo pleno. Entonces, tú llegas a un segundo lugar porque debo amarme a mí antes de amarte a ti. Es lo que escuchamos en todos lados. El ego nos está matando. El ego nos hace pensar que nosotros tenemos derecho a que nuestro carril siempre esté libre, que nuestro lugar de estacionamiento siempre esté libre, a que cuando yo llego al banco deben atenderme primero que a los demás. El yo, fue algo que Jesús nos enseñó. Yo no he venido para servir, no para ser servido, sino para servir. A dar mi vida por muchos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El egoísmo, que es lo que es el centro de todas estas distracciones que tenemos, lleva a la destrucción, a la ruina y a la falta de paz. Si no, leamos la historia de Lucifer. ¿Qué era quién? El ángel más bonito. ¿Y qué quiso hacer? Quiso ser el más bonito, como la ¿cómo se llama la de la bruja que ve espejito, espejito? La bruja de Blancanieves, ¿no? No hay nadie mejor que yo. Pero Jesús, manso y humilde, ofrece vida eterna. Es una vida eterna que nos ofrece a cada uno de nosotros, aún como cristianos, una paz que podemos tener en un mundo que está de cabeza. Un mundo que no tiene esperanza, a menos que la luz de Dios brilla en este mundo. Jesús nos dice, ven a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta. Y mi única advertencia para ti esta mañana es, si para ti esa no es una voz familiar, si para ti no es una voz que trae calma, si no la reconoces, pidamos al Señor que podamos escuchar su voz y reconocerla. Que reconozcamos el mensaje que tiene su voz, que reconozcamos la guía que ofrece su voz, que reconozcamos el consuelo y la paz y las instrucciones que ofrecen su voz. Porque Él está llamando el nombre de cada uno de nosotros. Él quiere cuidarte como su oveja. Él quiere que entres por la puerta. Él quiere que seas salvo y que vivas plenamente. Y lo único que tenemos que hacer es escuchar su voz y pasar por esta puerta. Vamos a orar. Dios Santo, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro buen pastor, Señor. Porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Señor, queremos entender las cosas espirituales. Queremos escuchar tu voz. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos escuchar tu voz fuerte y claramente. Que podamos entender tu llamado, obedecerlo, acercarnos, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Salvador y que en ti hay vida abundante. Que nada más, nadie más nos puede ofrecer. En el nombre de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús. Amén.